leche, leche tigre, delicioso su sabor. Me lo ofreció la vecina cuando su esposo salió. Y tan rico estaba el plato que la olla reventó.